Las palmas, palmas arriba, a ver, a ver, a ver el grito de los hinchas de River. Con la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, y arriba, y arriba, y arriba. Y ahora sí, saltando, saltando, saltando sin parar, saltando sin parar. Y el grito de los hinchas de hasta las manos, a ver. Haciendo palmas, haciendo palmas, palmas arriba, las palmas, palmas arriba, eso es. Para toda la gente que está presente hoy, hasta las manos para ustedes, dice así. ¿Cómo es? Capucha de tu amor, yo deseo a la parte de ti. Ay, quiero que tus ojos, quiero que tu alma se fije en mí. No puedo esperar ni un minuto más. Quiero pasar las horas contigo. Sentir tu calor, ¿cómo? Sentir tu pasión, llamarte hasta el infinito. Déjate querer, yo te amaré y conseguiré que tu corazón sea solo mío. Déjate querer, yo te amaré y te cuidaré. Ser tu amigo en las noches de frío. Para si será, ya no quiero ser tu amigo. Ya quiero ser tu amor, Dino Rulo. Y quiero verte saltar. Un, dos, tres, saltando sin parar. Saltando sin parar. Para Cabezón que se está durmiendo ahí. Palmas, palmas, palmas arriba. Con las palmas, palmas arriba. Y dice, te doy mi corazón, ¿cómo es? Ya nada será igual, solo te quiero amar. Te doy mi corazón, te doy todo mi amor. Ya nada será igual, solo te quiero amar. Te doy mi corazón.